Soy el Padre Rodrigo, bienvenido a este nuevo proyecto llamado El Evangelio Vivido, que sale desde algo del Evangelio, esto que hacemos todos los días con la ayuda de muchos laicos que colaboran para que la Palabra de Dios, que trato de comentar, con sencillez cada día pueda llegar a los corazones de muchos. Y te preguntarás por qué El Evangelio Vivido y por qué esta modalidad que adoptamos para poder transmitir nuestra fe, que simplemente serán, por decir de alguna manera, entrevistas, pero más que nada serán charlas sencillas, charlas testimoniales con personas, por ahora aquí del barrio donde me toca a mí trabajar, personas sencillas como vos y yo. Y la verdad que deseo, por decirlo de alguna manera, cambiar un poco la modalidad para poder darnos cuenta, primero y antes que nada, que todos podemos ser santos, que todos estamos llamados a ser santos. Si hay algo que la Iglesia en este tiempo, en estas últimas décadas, ha puesto sobre la mesa y nos insiste día a día de diferentes maneras, tanto con el magisterio como la predicación, como tantas cosas que la Iglesia hace para transmitir la fe, es que la santidad tiene que estar al alcance de todos, está al alcance de todos, y que todos estamos llamados a ser santos y que todos podemos ser santos. Qué lindo que es pensar que la santidad no es para algunos, no es para algunos elegidos, no es para la heroicidad a veces inalcanzable que nos han transmitido sin querer muchas veces, sino que la santidad, como dice el Papa Francisco, se puede vivir en la vida cotidiana, y por eso él le llamó de alguna manera los santos de la puerta de al lado. ¿Cuántos santos de la puerta de al lado tenemos alrededor y a veces no nos damos cuenta? Por ahí vos y yo podemos ser esos santos de la puerta de al lado, aquellos santos que viven con sencillez su fe, pero con profundidad, con entrega, en el anonimato, en el silencio de cada día. Y por eso en estas pequeñas charlas que tendremos semanalmente, de aproximadamente 10 o 15 minutos, la idea es que sean breves como para invitarnos a permanecer, a escuchar, que podamos sentirnos reflejados en ciertas personas y personalidades y cosas que a ellos le han pasado, como seguramente te están pasando a vos, como seguramente también me pasaron a mí, y que podamos aprender, ¿no? Eso por un lado, que podamos aprender del testimonio de otros. Qué bien nos hace escuchar cómo Jesús pasa por la vida de otros y los transforma y les cambia la vida. Eso por un lado. Lo segundo, elijo y quiero que sea con personas de alguna manera sencilla, no buscando, por decir así, grandes testimonios o conversiones así rutilantes, ¿no? Que a veces sé que hacen mucho bien, pero a veces también parecen inalcanzables, ¿no? Sino conversiones cotidianas, conversiones sencillas, conversiones a veces a través de un dolor familiar, conversiones a través de la vivencia de una comunidad, conversiones a través de un retiro espiritual, cosas sencillas que podemos vivir todos. Por eso, lo segundo que te planteo y por qué hago esto es para justamente mostrar que no hay que esperar grandes cosas para vivir la santidad, que en realidad los grandes personajes nos ayudan, pero finalmente la santidad se tiene que vivir en la vida cotidiana, y falta mucho, creo, de escuchar testimonios sencillos, que a veces por ahí no son tan atractivos, no son tan marketineros, ¿no? Pero sí nos ayudarán a poder vivir la fe. Y tercero, lo que pienso, cambiar un poco el rol también, ¿no? A veces nosotros sacerdotes somos como muy protagonistas, sin querer, a veces queriendo, pero a veces nos ponen ahí como si fuésemos los modelos, y la verdad que creo que ustedes y todos necesitamos ver la santidad en la vida laical, en la vida de cada día. Los laicos son la gran mayoría de la Iglesia, ustedes son la gran mayoría de la Iglesia, y también de ustedes depende que la Iglesia siga creciendo en santidad. Dentro de poco, si Dios quiere y el Papa ya aprueba el milagro, habrá un santito de 15 años, Carlos, un joven que murió de leucemia, pero que tiene un testimonio de vida muy lindo, muy profundo, una vida eucarística muy profunda, un amor a los pobres, un participar en una comunidad, ser catequista, y será también, parece ser, patrono de aquellos que evangelizan por los medios digitales. Él fue un pionero haciendo un video sobre los milagros eucarísticos. Por eso también quiero encomendar este proyecto a este santito que tendremos dentro de poco, si Dios quiere, que se llama Carlos y que nos ayudará también a transitar este camino. Bueno, creo que poniendo a los laicos como reflejo también de lo que podemos vivir cada día, nos va a ayudar a que a veces no esperemos siempre del sacerdote todas las respuestas, no esperemos solamente de nosotros lo que necesitamos para vivir. Obviamente que el sacerdocio es fundamental y es necesario para la vida de la Iglesia, pero ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar testimonios de gente muy buena y muy sencilla y que vive de alguna manera la santidad? Nos tenemos que animar todos a ser santos. Podemos ser santos, ¿sí? Con la ayuda y la gracia de Dios y luchando cada día para vivir el Evangelio. Por eso este proyecto se llamará y se llama a partir de ahora El Evangelio Vivido. Ojalá que te guste, ojalá que te ayudes a poder crecer en la fe y también si te gusta ayudarnos a que crezca, ayudarnos a compartirlo, ayudarnos a que crezca este canal también suscribiéndote para que pueda llegar a más personas y compartir el video con aquellas personas que crees que le hará bien. Muchísimas gracias por escuchar, espero que todo esto te sirva y bueno, nos estaremos encontrando todas las semanas en esto que hemos denominado El Evangelio Vivido. Que tengas un lindo día y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.